Bien, pues antes de empezar propiamente con el estudio de la humanidad de Jesús o Jesús hombre, me gustaría dedicar unos minutos a presentaros un esquema que tiene que ver con esas dos hojas que tenemos en la pared. Es un esquema sencillo, pero que entiendo yo puede ser útil para ubicar cosas o entenderlas de una manera, digamos, mejor o más didáctica. Yo diría que la realidad de lo que existe, podríamos resumirla en tres marcos. Y hasta donde tenemos información, me atrevo a decir que no hay más que tres marcos. Un marco de esta realidad sería, por ejemplo, el marco amarillo en la hoja, porque es amarilla, ¿verdad? Que podríamos describirlo como el marco humano. Es nuestro marco. Es el marco que conocemos. Es el marco en el que nos movemos. Es el marco que tiene toda una serie de leyes, que muchas de ellas pues exploramos y otras se nos escapan. Es nuestro marco, marco humano. Incluye todo lo humano, lo físico, pero también aquello que es humano y no tiene un soporte material, como puede ser nuestro cuerpo. Es decir, entraría en ese marco humano nuestros pensamientos, las emociones, las ilusiones, lo que sea. Marco humano. Segundo marco, que aquí ilustramos de color verde, es el marco que podríamos llamar espiritual. Pero entendiendo lo siguiente, de este marco conocemos por revelación y tiene que ver con seres espirituales, no sujetos al ámbito físico como nosotros, como serían los ángeles, sean seres celestiales en el sentido de no haber caído, o sean demonios, tanto da. Marco espiritual. No me refiero, pues, en ese marco, a lo espiritual en el sentido que dentro del marco humano, ilustrado en amarillo, también hay cosas espirituales, sino otro marco de realidad, donde hay seres espirituales que no se rigen con las limitaciones nuestras de tipo físico, tienen otras limitaciones. Marco espiritual, seres espirituales, sean celestes en el sentido de estar con Dios o sean antagónicos al programa de Dios. Es otro marco. Es útil, entiendo yo, esa diferencia de marcos por lo siguiente. Fijaos que tal como están colocados en la puerta, ambos marcos no están superpuestos. Es cierto que hay un punto de conexión, hay una área de conexión. Sabemos por revelación que existe dicha conexión entre ambos marcos. Sabemos, por ejemplo, que los ángeles como los demonios pueden influir de alguna manera en el marco humano. Pero son marcos diferentes y creo que es muy útil de verlo así por lo siguiente. Nosotros conocemos más o menos las normas de nuestro marco, pero es muy presuntuoso pensar que conocemos las normas del marco espiritual, de los seres espirituales. Se nos escapa. Tenemos algunas pistas, algunos detalles, alguna información, pero de eso a pensar que conocemos los entresijos de ese marco espiritual, hay una enormidad, hay una gran distancia. A su vez, tal como están colocados los dos marcos, también aprendemos algo al revés. Y es que los seres del marco espiritual, los ángeles, los seres caídos, también pueden influir en alguna medida en nuestro marco, pero menos de lo que quizás pensamos. Por eso no están sobrepuestos, no es un marco encima del otro que encaje, cual encajarían, por ejemplo, ahora las dos manos, sino que hay áreas del marco humano a las que el marco espiritual no puede entrar. Hay cosas en las que los ángeles ni los seres caídos pueden intervenir. Eso es importante. Aunque intuimos y sabemos que tienen poder más allá de nuestra capacidad, no hemos de pensar que lo puedan todo. O que todo lo que nos suceda, por ejemplo, bueno y malo, va a depender del marco de los seres espirituales. No es verdad. Hay un grado de influencia que sí, lo recogemos por esta superposición de marcos, pero hay toda una zona del marco humano en que el marco de seres espirituales no intervienen. Y por tanto, lo que interviene ahí es el ser humano. Marco de los seres espirituales. Y en tercer lugar, hay un tercer marco. Y alguno dirá, ¿dónde está la hoja? No está ilustrado con una hoja, porque queda ilustrado con la puerta, con todo el marrón. Y es el marco divino. Dios está en todas partes. Y Dios no es un tercer marco en el sentido de estar opuesto, ajeno o diferente a los anteriores. Dios realmente está en todas partes. Está muy por fuera de ambos marcos de la realidad humana y de los seres espirituales, pero a su vez está en el marco humano y a su vez está en el marco espiritual. No tiene límites. Es presuntuoso, desde el marco humano o del marco de los seres espirituales, intentar entender a Dios. Porque, como ilustra toda la puerta, y podría ser enorme, el marco de la divinidad, el marco divino, va mucho más allá de nuestro propio marco. Por tanto, mucho más allá de nuestro entender, de nuestra comprensión, de nuestro razonamiento. En un sentido, como Dios está en todas partes, y Dios, por tanto, también está en estos dos marcos, no es ajeno a los mismos, quien tiene la última palabra y el último control de lo que suceda en ambos, es Él. Aunque aparentemente pueda parecer que no. Pero es Él, porque va más allá de dichos marcos. Que esto sea así no quita el siguiente punto práctico. Y es que Dios esté en todas partes no quiere decir que Él no respete las normas propias de cada marco. El marco humano tiene sus reglas. Tiene sus normas. Y lo natural es que Dios las respete. Él las creó. No es un invento humano. Él las diseñó. Y el marco de los seres espirituales, del que sabemos bastante poco, a su vez, tiene sus normas que Dios las creó y que Dios las respeta. ¿Por qué hago esta digresión? Por un apunte práctico. Espero que lo que os explico ahora pueda ser didáctico. A mí me es muy útil para entender algunas cosas, o para imaginármelas, vaya, ¿no? La intervención de Dios en el marco humano, por definición, siempre será sobrenatural, porque Él es sobrenatural, pero no obligadamente milagrosa. Me explico. Milagro, técnicamente hablando, es cuando Dios realiza algo que va más allá de las leyes del marco. Algo que no forma parte del funcionamiento normativo de un marco humano, por ejemplo. Esto no solo es sobrenatural, sino que es milagroso. Va más allá de lo propio, de las normas en que se rige el marco de que se trate. Ahora, el actuar soberano de Dios no tiene por qué ser milagroso. Es más, si me permitís, suena raro, aunque creo saber lo que estoy diciendo. Digamos, el actuar soberano de Dios no suele ser milagroso. siempre será sobrenatural por definición, porque es Dios. Y va más allá de lo humano. Milagrosos es cuando rompe las normas que él mismo ha dispuesto en un marco. Entonces es milagroso. En la historia humana, no todo lo sobrenatural es milagroso. Eso a veces cuesta mucho de entender, ¿verdad? No todo lo sobrenatural, lo propio de Dios siempre será sobrenatural por definición, pero no todo lo sobrenatural obliga a que sea milagroso saltarse las normas propias del marco. Por eso, a veces, la tendencia nuestra a atribuir milagro donde no está, en un sentido purista, no es del todo correcto, entiendo yo. Formará parte de la acción soberana de Dios, pero muchas veces es lo que ocurre con las normas propias del marco humano, en el sentido que sea. Os pongo un ejemplo muy personal, ¿no? Hace un año y medio, a mí me practicaron un autotrasplante de médula ósea. Yo he sido bendecido de esa intervención. En cuanto a la acción de Dios, su participación seguro que es soberana y sobrenatural. Pero humanamente hablando, yo entiendo que no he sido objeto de un milagro. Milagro hubiera sido que Dios hubiera dicho lo que hubiera querido y sin trasplante ni historias me curo, ¿verdad? Y al momento, sin procesos, sin tratamientos, sin nada. Ahora bien, esto no ha sido así. Ha sido necesario un proceso, un tratamiento, un método, etcétera, que ha sido bendecido por Dios, en este caso. Podría haber sido lo contrario, ¿verdad? Eso es propio del marco humano. En el marco humano hay bendición de Dios. Toda acción de Dios, por definición, será sobrenatural. No tiene por qué ser milagrosa, ¿sí? Creo que eso es útil. Pero luego hay otra aplicación práctica de ese breve esquema. A veces hay disputas, incluso teológicas, cuya raíz está en una confusión de marcos. A veces, desde el marco de la tierra, o sea, desde el marco humano, ilustrado aquí en esa hoja amarilla, saltamos de marco para explicar cosas que hace, piensa y dice Dios. Entramos en lo divino. Y al entrar en ese marco, vemos grandes axiomas o grandes frases que son como sentencias que asumimos como verdades absolutas. Pero estamos mezclando los dos marcos. Y nuestra comprensión, por definición, está siempre dentro del marco humano. No podemos ir más. Podemos, por revelación, captar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Alguien dirá, ¿no? Es que Dios, que está por encima de todo, no puede... ¿Cómo puede vibrar, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que su corazón se conduela ante el pecado humano, pongamos por caso? ¿Dios necesita depender de la conducta humana para ser feliz? Ese razonamiento es, si intenta explicar el marco divino, se equivoca. Nos trasciende, es mucho más grande. Ahora, la argumentación del sufrimiento en Dios es una manera de constatar nosotros lo que Dios siente dentro del marco humano. Es solo un esquema. Pero, ¿por qué he hecho esta introducción? Espero que para alguno pueda ser útil, a mí me lo fue en su momento, para ayudar a situar cosas. Porque cuando el Hijo se humanó, quiso formar parte del marco humano. Por así decir, dejó, vamos a permitirme el lenguaje, no me analicéis cada palabra como transgresión teológica, pero he de usar palabras, ¿verdad? Por así decirlo, dejó el marco divino para entrar plenamente en el marco humano. Y al hacerlo, se sujetó y admitió las normas de ese marco, las leyes de ese marco, las limitaciones de ese marco, con todo lo que eso implica. Colosenses es un texto muy conocido, quizás, bueno, podéis buscarlo si lo queréis, pero yo deseo leerlo. Colosenses 2 y versículo 9 hablando de Jesús, dice Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso genera un enigma para nuestra comprensión humana, porque aquí está hablando del Hijo en nuestro marco. En él, Jesús habita corporalmente, por tanto se refiere en el cuerpo, en su encarnación, toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo entender un poco, dentro de lo que estamos diciendo, eso? Estamos simplemente aproximándonos a una comprensión. No vamos a llegar, y creo que sea prudente pretenderlo, a una clara comprensión. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro marco. O sea que en nuestro marco podemos entender hasta cierto punto y se acabó, ¿verdad? Pero dentro de lo que se pueda investigar, vamos a intentar ilustrar eso. Me gustaría ilustrar eso. En él habitó o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ilustrarlo con un buzo. Buzo es aquella persona que se pone toda una vestimenta, una escafandra, etcétera, para sumergirse en el mar. Para sumergirse realmente en otro marco. Un marco, el ser humano, que hace de buzo, no está hecho ni preparado para el mar, ¿verdad? Está hecho para la tierra, para el aire, para la atmósfera. Pero vestido de buzo sí puede entrar en otro ámbito, en otro marco. Fijaos que ese nuevo ámbito no cambia la naturaleza de la persona que se mete en el traje de buzo, pero sí limita sus capacidades. Por ejemplo, la vista. Dentro del mar, la visión es mucho más limitada. Dentro del mar, la audición es mucho menor. Dentro del mar, el olfato prácticamente inservible. Dentro del mar, para un buzo, andar es sumamente costoso. Debe nadar, etcétera. Pero sigue siendo humano. En cambio, el uso de esas facultades humanas quedan condicionadas por el nuevo marco en el que se está moviendo. El Hijo, auténticamente Dios, en su naturaleza, quiso entrar en el marco humano. Un marco con nuevas leyes, con limitaciones, etc. Y sin dejar de ser Dios, eso sí, se sometió a esas leyes del marco de lo humano. Y eso condicionó su manera de hacer, su manera de ser, etc. Y eso es algo muy natural. No va en contra de su grandeza intrínseca. Se entiende en el marco en el que decidió estar. Es decir, cuando el Hijo se humanó, no usó trucos. Aparentemente hombre, pero tengo la varita mágica, permitidme eso, de la manifestación divina, y ante cualquier dificultad o lo que sea, ¡ting!, varita mágica, y ya no me duele si algo me duele, o lo que, etcétera. No es eso. Sin dejar de ser intrínsecamente Dios, admitió los límites de la naturaleza que voluntariamente asumía. Los límites propios del marco. No límites de pecado, pero sí los límites propios del marco. Es cierto que la ausencia de pecado en él permitiría un desarrollo de algunas facultades y habilidades mejor que en el ser humano pecador. No deja de llamar la atención cómo con 12 años, eso lo veíamos el domingo pasado y seguramente volveremos a pasar por allí, con 12 años, un niño de 12 años es un niño de 12 años. Y en cambio vemos todo un desarrollo, una serie de detalles que llaman mucho la atención. La ausencia de pecado permitió un desarrollo mucho más pleno, más rico, más capaz de sus facultades. Pero eso no significa que no estuviera sujeto a las normas del marco humano. Aunque es una frase que pueda ser un tanto enigmática, permitidmela que os la diga. El Hijo, al aceptar humanarse, aceptó límites, por lo que conoció las leyes de la necesidad y del deseo, que tiene que ver con lo que uno no tiene, con lo que a uno le falta. Dejo la frase aquí. Empecemos ya propiamente el tema, después de esta introducción, para notar lo siguiente: las limitaciones del Hijo Hombre, de Jesús Hombre. Vamos a considerar sin prisa algunas limitaciones, y si no terminamos hoy este capítulo, pues seguiremos con él el próximo domingo. Propio del marco humano. Propio del marco humano. Vamos a notar en primer lugar limitaciones que podríamos decir de tipo físico. Físico. Por ejemplo, primer apartado dentro de este título de limitaciones físicas. Vemos en Jesús un desarrollo progresivo. Eso no deja de chocar o de llamar la atención. Es decir, el bebé Jesús era un bebé. Era un bebé. Y aunque participaba también de la naturaleza divina, como estaba en el marco humano, era un bebé que sentía como un bebé, que comía como un bebé y que hacía lo que hace un bebé, ¿verdad? Como algo absolutamente natural. Y la Biblia recoge el desarrollo progresivo de ese bebé. Decir, eso no es ninguna barbaridad teológica, ¿eh? Es entender lo que sucedió en el marco humano, porque en el marco humano es así como van las cosas. ¿Por qué en Jesús iba a ser diferente? Sí, iba a ser un hombre auténticamente ser humano como los demás, sin pecado. Volvamos al texto que veíamos el domingo pasado, de Lucas capítulo 2 y versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, lo que nos habla aquí de un desarrollo ahora estrictamente físico, ¿verdad? De tamaño, de fuerza, etc. Pero añade, y se llenaba de sabiduría, lo que habla también de una progresión en esa área, ¿verdad? Sabiduría. Y añade una frase que no sé si habéis pensado alguna vez. Y la gracia de Dios era sobre él. Puede sonarnos un tanto extraño. El término gracia es un término querido para el creyente. La palabra gracia en el sentido bíblico del término prácticamente es desconocida en nuestra sociedad. Gracia se conecta con diversión, me hace gracia, etcétera, ¿no? En cambio, el término bíblico de gracia, con toda su profundidad, que actualmente se ignora, habitualmente el creyente sabe que es, y es consciente de ello, es ese favor, ese buen deseo, esa benevolencia de Dios hacia uno, ¿verdad? Esa buena disposición de Dios para con uno. Y la frase, la gracia de Dios era sobre él, surge la pregunta, ¿Jesús, que era perfecto, necesitaba la gracia de Dios sobre él? ¿O solamente quiere decir que estaba sobre él en el sentido que Jesús la canalizaba hacia otros? Seguramente no. Era sobre él. El objeto de la gracia era él mismo. ¿Qué frase más extraña? La gracia no solamente es necesaria si hay pecado, sino también dada la limitación del ser humano. Y el Hijo estaba asumiendo una naturaleza con limitaciones. Y desde niño, desde bebé, requirió la gracia, y ya veremos en su momento cómo requirió a su vez el Espíritu Santo en él para el ejercicio de su ministerio. aunque suene paradójico. Que suene paradójico no quiere decir que no sea lo que vemos. La gracia de Dios era sobre él. Dios iba a realizar una gran obra a su través, pero el Hijo estaba limitado. Y estaba limitado porque había asumido los límites de nuestro marco, el marco humano. Hay la descripción de aquel hecho cuando Jesús tenía 12 años, que ahora nos saltamos, pero volvemos a la reiteración del pensamiento de esas tres áreas que se repiten en el versículo 52, de manera que constituyen como las dos partes, los dos corchetes de un paréntesis. Versículo 52, y Jesús crecía, lo que nos habla de desarrollo en sabiduría, desarrollo en sabiduría y en estatura, lo que nos habla de desarrollo físico, y añade, y en gracia para con Dios y los hombres. Desarrollo progresivo. Para los unitarios, como los testigos de Jehová, eso que acabo de mencionar es un verdadero escándalo. Porque con la mentalidad del marco humano, un unitario dirá, si Dios único se hace hombre y ese hombre es auténticamente Dios, claro, Dios no puede estar haciendo dos cosas a la vez, vienen más o menos a decir. Pero es que además, durante un tiempo, el niño Jesús estaba limitado, requirió un desarrollo progresivo, y surge lo que consideran una pregunta insalvable. ¿Cómo puede ser, dicen los unitarios, como los testigos de Jehová, que Dios desatendiera la creación, ¿verdad? Humanándose, etcétera, limitándose, si el niño Jesús a su vez no podía atender tales asuntos si auténticamente era Dios. ¿Veis aquí un ejemplo de cómo desde el marco humano se intenta explicar lo que ocurre en el marco divino y nos perdemos? La Trinidad es una brizna de información que Dios nos da. Es un gran privilegio para nosotros el saberla, ¿eh? Porque Dios nos dice cosas de las que no tendríamos ni idea si no las dijera. Como nos las dice, tenemos el privilegio de saberlas. Pero cambiamos ese privilegio para considerarnos maestros acerca de la cosa de la que Dios nos informa. Y queremos explicarlo todo, argumentarlo todo, describirlo todo, entenderlo todo. Pero estamos intentando explicar el marco divino, lo que está fuera de nuestro marco humano. No podemos, imposible. La Trinidad, ¿cómo se explica? ¿Y ha de ser falsa? Es algo que Dios sabrá. Dios nos da pistas para ver que no es ningún disparate. Ahora, desde el marco humano, explícalo. Explícalo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No se puede. No podemos reducir las cosas de Dios a nuestra lógica del pequeño marco humano. ¿Cómo, si Dios se hace hombre, cómo va a desatender los asuntos del universo? No hay problema. Y eso no niega en Jesús el Hijo desarrollo progresivo. Puede sonarnos raro, natural, es normal en el marco humano. Es lo que ocurre en todos. Limitaciones en el ámbito físico, desarrollo progresivo. En segundo lugar, limitaciones físicas del estilo de, por ejemplo, hambre. Ya que estamos en Lucas, podemos ver capítulo 4. Lo siguiente. Ya Jesús tiene unos 30 años, según Lucas mismo nos dice antes. Y en el capítulo 4:1 leemos, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Normal. El Hijo no usa, permitir, de hecho no lo usa nunca, Lo dejo la frase aquí. Pero no usa la sobrenaturalidad intrínseca a su divinidad para, digamos, evitar la sensación de hambre si no comía. No. Si el hijo no comía, tiene hambre. Hombre. No es una expresión. Auténticamente, hombre. Eso es lo que quiero decir. Humano. Porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Si no comemos, muchos días, tenemos hambre. Hambre que puede ser, además, muy intensa. Vamos a ver otro ejemplo de lo mismo en Marcos capítulo 11, donde se describe hambre en Jesús. Es interesante notar esas facetas tan humanas, ¿verdad? Sin atajos, propios, muy naturales de su naturaleza plenamente humana. En Marcos 11, en versículo 12, dice que al día siguiente, esto es ya casi al final de su ministerio, cuando salieron de Betania tuvo hambre. ¿Y qué hizo Jesús ante su sensación de hambre? ¡Joder! Pues buscar comida. Es fácil, ¿no? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Sabéis cómo con muy pocas horas aquella higuera se secó. Entendí más ese pasaje cuando hice una excursión con Antonio Cárdenas. Sería finales de la primavera del año pasado. Ya podemos decir año pasado, ¿verdad? Porque estamos en el 2006. Vosotros sabéis que los higos esos grandes, suelen salir a finales de agosto a septiembre, ¿no? Más o menos, ¿no? En cambio, estoy hablando de un tiempo bastante antes. Y cerca de Mollet hay un paseo donde hay muchas higueras. Y habían, entre estas higueras, dos muy próximas una entre sí. Y llamaba la atención por lo siguiente. Una casi no tenía hojas. Y sabéis que las hojas de higuera son bastante grandes y exuberantes, y si hay muchas realmente, pues da mucha sombra. En fin, tapan mucho el árbol. Prácticamente estaba desnudo el árbol de hojas. No sé, a pocos metros, no sabría decir ahora cuántos, pero muy pocos metros, había una higuera realmente frondosa. Hojas, pero por todos lados. Lo interesante que constatamos, Antonio y yo, es que la higuera que no tenía hojas estaba llena de brevas. ¿Sabéis? Esos frutos pequeños pegados ahí, pero un montón. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Y la higuera llena de hojas, que estaba como a 5 metros, ni una. Ni una. Curioso, comentamos, ¿no? Nuestros conocimientos de botánica y de biología son muy malos, ¿no? Pero sí pensamos lo siguiente, qué curioso. Las brevas se pueden comer. Este árbol que casi no tiene follaje, resulta que tiene fruto. Y el otro, que es exuberante, etcétera, incluso da buena sombra, es que ahí no encuentres ni de casualidad nada para comer. Curioso. Misma época, ¿eh? O sea, evidente, ¿no? Qué detalle, ¿no? Y seguramente Jesús, viendo la higuera llena de hojas, pensó que podía haber fruto, podría haber también alguna breva. Pero sí, mucho follaje, pero ni fruto ni de casualidad. Y por eso, porque solo había apariencia, e ilustrando más cosas con su acto, Jesús juzgó y sentenció al árbol. Apariencia sin fruto, porque el fruto importa. Aunque en la higuera que solo tenía fruto, parecía escuálida. Ah, pero daba fruto. Y cuando hay hambre, lo que se come es el fruto y no las hojas. Hambre en Jesús. Más cosas dentro de ese ámbito físico. Por ejemplo, Juan capítulo 4. Jesús se cansaba. Cansancio. Leemos Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, y dice, cansado del camino. ¿Y qué hizo? ¿Qué hacemos cuando nos cansamos? Nos sentamos. Buscamos un asiento, una piedra, un acomodo, ¿verdad? Pues de Jesús se dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Es un cuerpo que se cansaba. Muy unido a esa característica, menciono una tercera. He dicho hambre, cansancio, sed, sed. Vino, a continuación, una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y seguramente habría también hambre aquí, porque leemos a continuación que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Normal? ¿Absolutamente normal? Ejemplo de sed, mucho más intenso, lo encontramos en el capítulo 19, donde vemos a Jesús clavado en la cruz. Hemos cantado antes un canto que hace referencia a ello. Y entre otras cosas, se nos dice en el capítulo 19 de Juan y en el versículo 28 lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Hay una correspondencia con lo profético. No significa que Jesús lo dijera, aunque no tuviera sed, para que hubiera coincidencia profética. Esa no es la idea. La profecía vaticina lo que ocurriría, lo que además ocurría de manera natural con una muerte de ese calibre cuando el cuerpo se desangra. Hay una intensa sed para reponer líquidos, ¿verdad? Tengo sed. Dice a continuación, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Más. Sueño. Jesús, en su naturaleza humana, y que la misma se regía por las leyes propias de nuestro marco, también necesitaba dormir. Y a veces, de manera muy natural, se describe, pues hay esos matices donde esto queda descrito. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, es un pasaje muy, muy, muy conocido, cuando se produjo aquella tempestad. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Etcétera. Seguramente, y dado que Jesús reprende la poca fe de sus discípulos, podemos pensar, aunque esto no es automático siempre, que la confianza en Dios puede en ocasiones facilitar dormir y seguir dormido, incluso en unas condiciones adversas. Eso es verdad. Eso se refleja en otras partes de la Escritura. Pero si Jesús, en medio de esas condiciones, quedó absolutamente dormido y la tormenta inicialmente no le despertó, sino el zarandeo que le aplicaron sus discípulos, es porque estaba profundamente dormido. Tendría sueño, ¿verdad? Su propio cuerpo lo solicitaba. No era una desconexión truculenta para el efecto que luego produciría en los discípulos. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Dormía, normal. Dormía como todos. Dentro de ese ámbito físico, vamos a dedicar los últimos minutos a considerar algo que de lo que no se suele decir con frecuencia, pero vamos a ver. Creo que hay base para poder afirmar que debido a la naturaleza humana que Jesús asumió, también tuvo limitaciones de conocimiento. Y aunque suene extraño y quizás aberrante, creo que podemos afirmar que Jesús no lo sabía todo. Vamos a verlo con un poco de detalle para ver que no estamos diciendo ninguna barbaridad, aunque a veces estas cosas puedan chocar. Y vamos a verlo primero al revés. Vamos a constatar lo que sí sabía. Por ejemplo, sabemos, solo lo menciono, luego veremos algunos ejemplos textuales con algo más de detalle, pero sabemos, por ejemplo, cuando Jesús iba a entrar en la marcha triunfal a Jerusalén, avisó a los discípulos que encontrarían un pollino, etcétera, y efectivamente los discípulos lo encontraron. Es decir, vemos en Jesús conocimiento previo, si lo queréis de otra manera, clarividencia de algo que los demás no podían saber ni constatar. A su vez, el relato evangélico nos dice, poco después, que para preparar la Pascua, dijo también a sus discípulos, a dos de ellos, que lo hicieran y que encontrarían a uno que iría con un cántaro, le saldría al encuentro, pues que lo siguieran y que encontrarían un aposento preparado. Y fue así, y encontraron eso. Agradable sorpresa, ¿no? Otro ejemplo, pues, de clarividencia. Veamos algo más. Lucas capítulo 9. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. La frase es esa, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Hay un lenguaje en esta línea mucho más claro y evidente en el Evangelio de Juan, que sí vamos a verlo. Hay un primer caso en el capítulo 1, cuando Jesús habla con Natanael. Natanael estaba bajo una higuera, y cuando se encuentran, Jesús le dice, cuando estabas bajo la higuera te vi, y eso dejó asombrado a Natanael. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 47. Vamos a leerlo, creo que vale la pena. 46. Empecemos con la duda de Natanael. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Criticando un tanto a la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías. La respuesta de Felipe, por cierto, preciosa. Ven y ve. Menos argumentos y más mostrar al Señor, ¿verdad? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero Natanael no conocía a Jesús. 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Uf. Eso a Natanael fue como un chispazo, ¿verdad? Es un detalle pequeño, pero que permitió captar la grandeza de la persona que se lo decía. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y encima Jesús le añade, respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea que vemos conocimiento en Jesús, y eso está muy claro, y eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Sigamos. Capítulo 2 de este Evangelio de Juan. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y dije, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que sí, es verdad que Jesús tenía un conocimiento que los seres humanos normales no tenían. Eso es verdad, eso es indiscutible. Y eso lo vemos aquí ilustrado. Por ejemplo, capítulo 18 de Juan, seguimos en Juan, y versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a la comitiva que iba a detenerle, ¿a quién buscáis? Sabiendo. Y sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. O sea que, efectivamente, en Jesús vemos un conocimiento superior, vemos una clara evidencia, etc. Pero fijaos con todo, y eso es evidente, fijaos con todo, que no en la misma medida, pero en las Escrituras vemos a profetas que en ocasiones también vieron lo que otros no podían ver, conocieron lo que otros no podían conocer, estando a distancia o estando en el futuro, y pudieron hablar de determinadas cosas. Esa comprensión, esa percepción, esa clara evidencia, etcétera, estaba, no fue única en Jesús, aunque en Jesús indudablemente sería excepcional, porque no había limitaciones de pecado, eso es muy importante, y además había la acción del Espíritu Santo en su vida, de lo cual hablaremos en otro momento. La frase mía, como titular de los límites físicos de Jesús, es límites de conocimiento, es decir, no lo sabía todo. Ese es el énfasis, ese es el matiz. Todo. El pasaje seguramente más representativo, por su claridad, para mí, sería el Evangelio de Marcos, capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús habla de los últimos tiempos. Dice Marcos 13 y versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y lo interesante es que Jesús explica quién es nadie. Ni aun los ángeles que están en el cielo. Porque uno podría pensar, bueno, los ángeles sí, nosotros no, pero los ángeles que están en otro ámbito, en el marco que hemos llamado de los seres espirituales, sí. No, Jesús dice, ni ellos. Pero, para nuestra sorpresa, dice, ni el Hijo. Nosotros decimos, hombre, el Hijo sí, tampoco. Entonces, ¿quién? El Padre. Los testigos de Jehová, ¡guau! ¿Veis? Está clarísimo. Ese texto demuestra que Jesús no era divino. ¡Mentira! Ese texto demuestra que Jesús era auténticamente hombre. Demuestra que Jesús estaba en el marco humano regido por las leyes de ese marco. Leyes que implican límites. No niega su intrínseca divinidad, su calidad divina, por así decirlo. Pero el marco marcaba límites. Y es más, Jesús habla de sí mismo como no sabiendo el día y la hora. Eso es una opinión, lo que voy a decir. Pero fijaos que eso sería congruente con el lenguaje de Jesús acerca de los últimos tiempos. De la misma manera, y pongo esta ilustración al principio para que se entienda lo que quiero decir, de la misma manera que Pablo, que no sabía cuándo, pensaba que sucedería de una manera muy inmediata, el Mesías, Cristo, que tampoco sabía cuándo, habla de los últimos tiempos como a suceder de manera muy inmediata. Han pasado 2000 años. Proféticamente está claro que ha de venir. Y en la profecía el tiempo se diluye. La cronología, el calendario, funciona de otra manera. Hay un lenguaje de inmediatez en Jesús mismo. Limitaciones de conocimiento. Jesús no lo sabía todo. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, sino el Padre. Decir eso no es ninguna deshonra. Es constatar lo auténticamente humano que era Jesús, sujetándose y sometiéndose a las leyes del marco humano al que decidió bajar. Y si tanto valoramos la capacidad intelectual, el conocimiento y la sabiduría, etc., es una gran humillación voluntaria la del Hijo, estar dispuesto a esa limitación con tal de poder realizar su función, Mesías, representarnos a nosotros en el juicio de Dios, pagando en nuestro lugar. Auténticamente hombre, con límites. Veremos más. Límites que asumió por amor a nosotros. No es un deshonor para el Hijo. Muestra la grandeza de su entrega y la profundidad de la autenticidad de su humanidad, que a veces ignoramos. Por eso a Él y al Padre la gloria.